con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós, adiós. Lindísima este bolero, ¿verdad? El cubano también, Pedro Junco, nosotros. Y por supuesto la voz estupenda, maravillosa de Omara Portuondo. Ya en algún momento, antes en algún programa, les hice un especial con esta mujer. Su hermana Aide formaba parte del grupo de bailarinas del Cabaret Tropicana y pronto Omara la siguió. Por el año 1945, por accidente, la compañía de danza se vio reducida por la retirada de una bailarina 2 días antes del estreno de una obra. Omara había visto ensayar a su hermana en repetidas ocasiones y se sabía todos los pasos que daba, con los que bailaba la bailarina esta, ¿verdad? Que no fue. Así que le pidieron que ocupase el lugar que quedó libre. Parte de la vida, así pasan las cosas. Esto es Toda una Vida. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Pues el cabaret al que me refería antes era en ese entonces pues un cabaret muy chic, muy elegante. Esto lo contaba Omara Portuondo. Ella era muy tímida y decía que le daba vergüenza mostrar las piernas, pero su madre la convenció al decirle que no podía defraudarlos. Así que comenzó su carrera como bailarina antes que cantante, formando una pareja exitosa con el bailarín Rolando Espinosa. Esta canción que vamos a escuchar es un clásico cubano, de los primeros que la vieja trova cubana. Me refiero a la compositora María Teresa Vera y su canción famosísima, 20 años. En este momento lo van a cantar Omara Portuondo y Compay Segundo de Buenavista. 20 años de María Teresa Vera. Bellísima esta interpretación de estos dos cubanos. Los fines de semana, Omar y su hermana Aide cantaban con amigos. Canciones así, con feeling, ¿verdad? Y casi siempre con este ritmo de jazz, ¿no? Boleros como jazz. Lo hacían además acompañadas por César Portillo de la Luz, que ya lo he comentado, pues murió hace un año. José Antonio Méndez y el pianista Juan Emilio Flink. Se hacían llamar incluso Loki Lambia, ¿ya? Y el estilo con el que tocaban y cantaban era una versión cubanizada de bossa nova con jazz. Esto se llama bolero. Al fin yo pude descifrar lo extraño de tu vida. Al fin lograste comprender la causa de mi olvido. Pasaste mucho tiempo diciendo me mentiras y al fin lograste convencerme con tu amor incierto. Tal vez si llegas a pensar el daño que me hiciste, tendrás algún remordimiento que te cause pena. Hoy quiero aconsejarte, te arrepientas, porque también yo he procedido mal y me arrepiento. Si llegas a pensar el daño que me hiciste, tendrás algún remordimiento que te cause pena. Hoy quiero aconsejar. Que también yo he procedido mal. Al fin lograste comprender mi amor, porque también yo he procedido mal y me arrepiento. Bueno, pues este es un bolero que se llama Bolero. En el año 1950, Omara formó parte de la orquesta Ana Caona. Para el 52, conformaba también un cuarteto vocal tan famoso, integrado por su hermana Elena Burke y Moraima Secada, liderado por la pianista Aida Diestro, ¿verdad? Por eso se llamaba Cuarteto de Aida. Las de Aida, concretamente. Y fue uno de los cuartetos más importantes de la música cubana. Omara permaneció en este cuarteto alrededor de 15 años, fíjense. Compartieron escenario con Edith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner, Bola de Nieve, Benny Moré. Y bueno, fue hasta el año 1957 que estuvo con este cuarteto. Lo que les voy a poner, a lo que les vamos a poner ahora con Daniel. Yo no la había oído nunca cantar esto a Omara Portuondo, pero me parece interesante que la oigan. Es una de las bellísimas composiciones de esta maravillosa chilena, Violeta Parra, ¿verdad? Y bueno, digo, pues vamos a ponerla, a ver qué les parece a ustedes. Y me refiero a Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios,

palabras, palabras, palabras. Eu já não aguento mais. Palavras, palavras, palavras. Você promete, fala e nada faz. Palavras, palavras, palavras. Desde quando sorrir é ser feliz? Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Palavras. Bueno, ¿qué les pareció este dúo? Es estupendo. Es un disco que hicieron a inicios del año 2013 o finales del 2012, no recuerdo bien. Y pues, boleros cantados por María Betania y Omar Portuondo. En el año 2009 ganó un premio Grammy como mejor álbum contemporáneo. Este álbum se llamó Gracias. Se convirtió así en la primera artista cubana en ganar este premio viviendo en Cuba. Ojo, porque muchos que ganan el Grammy son cubanos que viven en Estados Unidos. Bueno, pues esta mujer sigue en Cuba. En este disco hace alusión a sus 60 años de cantante, con participaciones a dúo con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Gal Costa y, como no, Ibrahim Ferrer. Vamos a escucharlos en silencio. Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y la azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Pues Omar Aportondo sigue cantando y así con garra, con pasión, con esa entrega al decir las canciones. Así que yo creo que tenemos a Omar para rato. Vamos a escuchar dos canciones a continuación. La vida es un sueño y mucho corazón, acompañada, Omar, por Andy Montañez. Y en la instrumentación también está Arsenio Rodríguez. Se parece al nombre, ¿sabes? Porque ella es Humara, mi esposa es Humara, que está por ahí. ¿Dónde está esa mujer? Uno vive 20 desengaños que importa uno más. Arsenio Rodríguez. Después que conozca la acción de la vida, no debe dudar. Hay que darse cuenta que todo es mentira. La vida es un sueño y todo será la realidad es nacer y morir. ¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno. Thank you. pagando la cuenta en total. Y bueno, pues este mucho corazón de la mexicana Emma Elena Valderamar. Vamos llegando ya al final de nuestro programa. Como siempre, muchísimas gracias y espero que mañana ganemos mínimo 4-0 a Francia, ¿verdad? Bueno, pues nuevo encuentro, parece que el jueves, ¿no? Pero de todas maneras, yo los dejo